Bueno, tuvo un gran logro donde ganó el torneo precisamente. Y está Julián Sur, ¿sí? Su profe, el maestro Julián Sur. Juli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegro. Felicitarte por el fin de semana, por este logro. Queríamos charlar un poquito contigo porque, bueno, tenemos entendido que es mucho el trabajo allí con la escuela, es con la escuela municipal, ¿puede ser? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, la escuela es municipal. Estamos funcionando ahora en el estadio mismo, en el estadio municipal, en la Brasil. Los días lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30. Mirá qué bueno. ¿Y cómo fue este viaje a Trenquelauquen? No, la verdad que una experiencia re linda. Bueno, veníamos ya era parte del cronograma. Somos una escuela que trabaja hace mucho, desde el año 2008 que estamos, tanto trabajando para la municipalidad con esta escuela, ¿no? Como de forma privada, ¿no? De las dos maneras tenemos. Pero bueno, este viaje fue con la escuela municipal de Taekwondo. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque la teníamos en el cronograma, se nos estaba complicando con otras fechas, pero bueno, pudimos ir y volvimos encima de la mejor manera, logrando el primer puesto de escuela, a la mejor escuela y por mayor cantidad de competidores con el primer puesto. Qué grande, qué grande. ¿Cuántos entre niños y niñas, entre chicos y chicas están allí en en la escuelita? En la escuela acá de Taekwondo tengo 52, si no me equivoco, sí, entre 52 y 55, por ahí. Un montón, un montón. Mu muchos, Sí, muchos y muchas ya que venían con la actividad y otro, alguno que se ha sumado, ¿no? En este año. hay gente que nos sigue hace muchos Claro. años, tanto los alumnos como los papás, y otros que se suman todos los años, ¿no? En la apertura de la inscripción. Y en este torneo en el fin de semana viajaron chicos y chicas que como que debutaron, que fue así la primera experiencia. Sí, tuve, sí, unos cuantos. Mirá qué bien. En total éramos 21 competidores, ¿no? Sí. Y tuvimos, bueno, dos que se nos lesionaron en los entrenamientos, así que no pudieron competir. Pero de los otros 19, si no me equivoco, 5 estaban debutando por primera vez en un torneo oficial. Qué grande, ¿y cómo lo tomaron, cómo lo llevaron, cómo lo vivieron, qué han dicho? Mirá, recontra bien, y justamente los que te estoy nombrando fueron los primeros en competir y los primeros en ganar, así que nada, recontento. Qué grande, porque ya la experiencia de poder viajar por primera vez a un torneo genera mucha adrenalina, mucha expectativa, ¿no? Mucha ansiedad. Y si a eso se le suma el resultado, ¿no? Que el resultado puede llegar ahora, puede llegar más adelante. El tema es el aprendizaje, netamente. Pero ya acompañarlo con el resultado, imagino que esa felicidad que han traído. Sí, seguro. Igual te digo que no hay muchas casualidades en lo que hacen porque Claro. entrenan durísimo todos los días. No, nada, la vara la han puesto muy alta los mismos alumnos. Ya te digo, esto era parte del cronograma. Ya venimos de tres torneos en lo que va del año provinciales. En los tres nos fue recontra bien. Y en este, bueno, le dimos el broche como la escuela más ganadora, ¿no? Eso fue muy importante. Y sumaron mucho, obviamente, los alumnos que recién arrancan y se animaron a competir de la mejor manera les fue. Así que nada, contento. Muy contento yo, ellos, los papás, todos. Qué grande. Y ahora, ¿cuál es el próximo? ¿Hay algún otro ahí en Bien. agenda? Sí, mira, nosotros no, nos invitaron a partir de este torneo, la Federación Bonaerense, el 29 de septiembre, es uno de los torneos más grandes que se hace en la Argentina. Y es solo con invitaciones especiales. Bueno, nos invitaron a nosotros a competir en Buenos Aires, si no me equivoco, es el Estadio Malvinas Argentina, ¿puede ser? Sí. Sí. Si no me equivoco, es ahí, es un bonaerense que se hace. Y bueno, nada, esa es la fecha más próxima que tenemos. Después tenemos el 6 de octubre también. En Buenos Aires, capital también, en el Club Argentino Junior, otro torneo que también nos salió de la por la participación de este Trenquelauken y el buen desempeño. Qué grande, mirá cómo se abrieron las invitaciones, sí, sí, sí. Espectacular, ¿al del 29 van? Al del 29 vamos. Es el próximo. Estamos arreglándonos ahí con el tema de los papás para ver cómo viajamos, porque, bueno, nada, se complica un poco por el tema del transporte y de lo económico, pero bueno, tenemos un grupo de papás que trabajan muchísimo, trabajan re duro para que a los chicos les vaya bien y nada, lo vamos a solucionar de alguna manera o de otra. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, Juli, queríamos felicitarles, agradecerles por el contacto y obviamente desearles éxitos en lo que venga, y desde aquí, desde la radio, vamos a ir siguiendo también. Venimos comentando lo que va sucediendo, pero también vamos a seguir detallando sus futuras presentaciones. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto y saludar a todo el equipo y toda la gente que trabaja ahí con la escuela municipal y que es parte también, ¿no? Obviamente, como el grupo de padres que nombrabas recién, que también realiza un gran laburo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo también les quiero agradecer a ustedes que por la nota. También le quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a todos los papás acá de la escuela de taekwondo que trabajan, a los chicos que verdaderamente se esfuerzan muchísimo en los entrenamientos, y bueno, también acá a la dirección, a Gustavo Rodríguez, que es nuestro director. El agradecimiento es nada, por acompañarnos siempre y dejarnos trabajar. Gracias, Julián. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Chau. Chau.